El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Muy buenos días, usuarias, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la brújula del sur en 19 de abril, día glorioso para la Venezuela libre y también para la Venezuela bolivariana, que hoy juramenta a su nuevo presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, tras las elecciones y el triunfo electoral del proceso bolivariano del pasado domingo, 14 de abril. Como cada mañana, reciban usuarias, usuarios, el saludo de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Pedro Calzadilla, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar los diferentes departamentos de la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Iván McGregor está al control técnico de la estación a esta hora, Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá, de este lado del micrófono, hasta las 9 de la mañana. Recuerde que tenemos varios puntos de encuentro, arroba Alba Ciudad en nuestra dirección en Twitter, www.albaciudad.org, y también está disponible el 256. Si usted quiere mandar algún mensaje de texto, escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Catia, nos puede enviar mensaje a través de arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385, 0416-523-9385. Saludamos también a usuarias y usuarios del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, el FRESMAXUL, que a través de sus 44 emisoras en toda la geografía del Estado Zulia, nos escuchan en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Nuestros saludos a todas ellas y a todos ellos. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya, patria. ¿Qué horas son, mi corazón? El pueblo venezolano conmemorará hoy, viernes 19 de abril, el aniversario número 203 del 19 de abril de 1810, fecha en la que se dio el primer grito de independencia con la realización del acostumbrado desfile cívico-militar, hoy en el Paseo Los Próceres de la ciudad de Caracas, una actividad que va a contar con la presencia del alto mando del gobierno y de los líderes de otras 19 naciones del continente, y además con la toma de posesión, con el juramento ante el Parlamento venezolano del presidente Nicolás Maduro Moros. Cada 19 de abril se recuerda la destitución de Vicente Emparan de la Capitanía General de Venezuela en 1810 por petición popular. En esa fecha, el Cabildo de Caracas redactó un documento haciendo oficial la renuncia del capitán español y la convocatoria a la formación de una junta de gobierno que marcó el inicio de la emancipación de Venezuela. Se trató del primer grito autónomo en el país que, aunque en principio se denominó protectora de los derechos de Fernando VII, sirvió de preámbulo para enmascarar la idea de libertad que venía germinando en la juventud combatiente. El documento firmado ese día por los asistentes al Cabildo no debe ser confundido con el acta de declaración de la independencia, que fue firmada el 5 de julio de 1811. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Cosas para contarles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, será juramentado este viernes en la Asamblea Nacional en un acto que contará con la presencia de 17 jefes de Estado y de Gobierno, así como del pueblo bolivariano. Se tiene previsto que la sesión solemne en el Salón Principal del Parlamento se lleve a cabo a las 11 de la mañana. El acto de juramentación del jefe de Estado estará acompañado por delegaciones diplomáticas encabezadas por presidentes, primeros ministros y vicepresidentes, entre ellas Argentina, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Brasil, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Ecuador, Haití, República Dominicana, Honduras, Irán, Arabia Saudita, Qatar, China y Palestina. También están previstas concentraciones populares en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo y en 7 avenidas de Caracas: La Baral, las Fuerzas Armadas, Lecuna, Universidad, Urdaneta, Bolívar y México, así como en la vía que va del sector Paguita a la Plaza Oleari. Luego del acto de juramentación se llevará a cabo en horas de la tarde el acostumbrado desfile cívico-militar por la celebración del 19 de abril de 1810 en el Paseo Los Próceres de Caracas. A las 5:30 de la mañana de este viernes, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, llegó a Venezuela para participar en la juramentación del presidente constitucional Nicolás Maduro. El presidente de Irán manifestó que con Maduro en el poder se podrán resolver los problemas en conjunto y construir un futuro mejor. Tengo la fe y la premisa de que el futuro le pertenece a todo el pueblo. Viva Venezuela, viva Irán, la justicia, el progreso y el desarrollo. Vivan todos y cada uno de los pueblos de Venezuela e Irán, expresó el presidente. A las 6 de la mañana de este viernes también arribó a Venezuela la presidenta argentina Cristina Fernández, quien fue recibida en la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas. La presidenta dio a conocer la emoción y los sentimientos que la embargan en esta nueva visita a Venezuela, en la que extrañará al comandante Hugo Chávez, dijo. Cristina Fernández ya manifestó su deseo de acudir mañana sábado al cuartel de la montaña para estar un rato con el comandante eterno de la patria venezolana. Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también llegó a Venezuela en la madrugada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía para participar en el acto de juramentación de Nicolás Maduro como mandatario venezolano. Ortega, quien vino con su esposa Rosario Murillo, manifestó que el acto se llevará a cabo este viernes y que no es más que la reafirmación de la batalla del comandante Chávez, que supo definirla con toda claridad. Él supo definirla y el pueblo respondió, dijo Daniel Ortega. Destacó que Nicolás Maduro tiene la responsabilidad de continuar con la revolución bolivariana y para ello cuenta con el pueblo de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. El mandatario nicaragüense recordó que en el año 2002 el pueblo venezolano supo reaccionar al desafío del golpe de Estado y lo realizó de nuevo en las elecciones del pasado domingo 14 de abril. Una delegación del Reino de España llegó a Venezuela en la madrugada de este viernes para asistir al acto de juramentación del presidente de la República, Nicolás Maduro. La representación española fue recibida por el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, en el aeropuerto de Maiquetía. Delegaciones de 15 países confirmaron la presencia en Caracas, ahora son 17, capital de Venezuela, para acompañar al presidente Nicolás Maduro en su toma de posesión. A las 6:30 de la mañana de este viernes, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llegó a Venezuela para participar también del acto de juramentación de Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Dilma Rousseff también arribó por la rampa 4 y fue recibida por el vicepresidente del área económica y productiva, Ricardo Menéndez. Información importante. El Consejo Nacional Electoral emitió un pronunciamiento la noche de este jueves 18 de abril en la que ratifican lo que ya había dicho el mismo día de elección, el 14 de abril, que las instancias establecidas para quienes no estuvieran de acuerdo con los resultados electorales son el Consejo Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. No hacía falta que el país viviera las horas de fascismo desatado por parte de los terroristas de la derecha venezolana apoyados por Estados Unidos. La rectora Tibisay Lucena aclaró que el equipo de Capriles Radonsky pidió auditoría de la verificación ciudadana, no pidió un recuento. De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica.

extiende por toda América Latina. La esperamos con ansias en Europa. ¡Viva la revolución! ¡Hasta siempre, Venezuela! Gracias. ¡Salud y libertad! ¡Salud vive! Gracias. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 20 minutos. Quiero compartir con ustedes el comunicado leído anoche por la presidenta del Tribunal del Consejo Nacional Electoral sobre la solicitud hecha por los sectores de oposición. Dice lo siguiente: el país ha visto cómo hemos reunido durante largas horas por 2 días para analizar una solicitud que fue introducida ayer por Enrique Capriles Radonsky. Responsablemente y con una gran seriedad hemos revisado esta solicitud y antes de anunciar la decisión que hemos tomado queremos decir algunos mensajes que hemos considerado de importancia. Este poder electoral emitió unos resultados electorales absolutamente transparentes, exactos, que reflejan de forma pulcra la expresión de electoras y electores. Un sistema electoral que fue y ha sido sometido a muchas auditorías. El texto, que pueden leer completo esta hora en la página de Aporrea, termina diciendo: para concluir, queremos exhortar a los medios de comunicación y diferentes voceros de organizaciones con fines políticos para que sean consecuentes y responsables con la paz nacional y eviten emitir juicios previos para manifestar criterios que promuevan la alteración de ánimos en este periodo. Dejen que el poder electoral cumpla con su función sin que medien chantajes. Coordenada telefónica. 8 de la mañana, 21 minutos. En la línea telefónica se encuentra Julio Chávez. Es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Lara. Integra las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, muchas gracias por atendernos. Buen día. Aló. A ver, revisa la llamada, Iván, a ver, que ya lo teníamos ahí conectado al diputado Julio Chávez. Vamos a rellamar, se cayó la llamada. Les comento otro tramo más que veamos resumido para entrar con la entrevista. Dice una parte del comunicado: el domingo cuando anunciamos los resultados también recordamos el derecho que le asiste a quienes estaban o están en desacuerdo con el resultado electoral y le señalamos claramente cuáles son las instancias para impugnar los resultados de esta elección. Insistimos asimismo que esta impugnación se presente de manera frontal ante las instancias correspondientes y que no se hicieran a instancia de los medios de comunicación, sino ante el organismo electoral y los entes correspondientes. Ya tenemos la llamada. El diputado Julio Chávez está en la línea telefónica. Buenos días, diputado. Buenos días, hermano. Un gran saludo. Muchas gracias por atendernos. Hoy, día de importancia histórica para la República Bolivariana de Venezuela, conmemoramos 203 años del primer grito de independencia y se juramenta Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional. ¿Cómo observa usted esta jornada hoy en Venezuela? Bueno, hoy, como tú bien decías, pues un día importante, aparte de ser una fecha patria, se trata también de ratificar, ¿no?, el Parlamento Nacional, en este caso el Poder Legislativo, ratificar la voluntad popular que se expresó libérrimamente el 14 de abril. Y eso tiene que ver con el funcionamiento adecuado y armónico de los poderes que sustentan la República. Ya se ha pronunciado el árbitro del Poder Electoral, lo ha hecho de alguna manera, ¿no? Sí. El Poder Judicial cuando fue consultado, y ahora lo hace el Poder Legislativo, diputado. ¿Sí? Lo hace el Poder Legislativo, y creemos entonces que hoy en la Asamblea Nacional se va a dar un acto, bueno, importante, la juramentación ante la presencia de jefes de Estado, de gobierno, de diferentes países, y por supuesto nosotros aquí en la Asamblea Nacional, los diputados y diputadas, bueno, restiados a hacer cumplir la Constitución y por supuesto hacer respetar la voluntad popular. Diputado, entre las cosas que destacan de la solicitud que ha hecho los sectores de oposición luego de que desataran durante 3 días hechos de violencia, es que no están impugnando el proceso y no están pidiendo recuento. O sea, ¿qué opinión le merece usted que luego de todo este escándalo que se ha armado, la oposición no está desconociendo el resultado que le da la victoria a Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana? Bueno, es que definitivamente estaban montados en una agenda golpista. Si hubiésemos ganado por un voto de ventaja o por un millón de votos, igual iban a cantar, no estaban de acuerdo, iban a desconocer la voluntad popular que se expresó el 14 de abril. Eso era parte de un plan, y eso se ha ido desmontando en su primera fase, como lo decía el presidente electo Nicolás Maduro. De modo que no nos extraña pues que afloren las contradicciones, porque todo está sustentado en la mentira, todo está sustentado en la manipulación, todo está sustentado precisamente en los intentos de desconocer la voluntad popular. Y creo que la verdad al final va a florecer, como ha venido ocurriendo. Ellos tienen que responder por los muertos, tienen que responder por el daño que ha ocasionado a la infraestructura continua de la revolución para el pueblo. Y eso indudablemente que no puede quedar impune. Una de las cosas que reclama la gente es el tema de la tolerancia. Sí, el tema de la tolerancia, el tema de que no podemos seguir pues con la impunidad, y que aquí los responsables tendrán que asumir pues, ¿no?, ante la justicia sus responsabilidades, y que siga pues la marcha de este proceso respetando la Constitución y las leyes de la República. Diputado, ya finalmente quiero preguntarle, pues ya escuchamos que está ya ingresando al sitio donde van a realizarse los actos oficiales. Diputado, cuando usted señala los responsables, ¿a quién va dirigido ese señalamiento? Indudablemente que el responsable mayor, el quien incitó, quien pidió a sus seguidores de que salieran a la calle, que se manifestaran. Por supuesto que eso no fue un llamado inocente, no fue un llamado en términos del civismo y de una actitud pacífica. No, ellos estaban preparados, estaban inclusive armados, en algunos casos en el estado Lara. Los policías de civil los armaron, le pusieron camisas de rojo para confundirse y arremeter y justificar o culpar al gobierno lo que estaba ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Un formato muy similar a lo que fue en abril de 2002. No obstante, esto fue desmontado. Tiene que responder Enrique Capriles Radovich, tiene que responder Ocarí, Henry Falcón, Julio Borges y los dirigentes nacionales que llamaron públicamente a esta convocatoria y a estos actos de fascismo que el pueblo conoció en estos últimos 3 días. Bien, diputado, queremos agradecerle siempre su tiempo y su disposición a conversar con nosotros. Que tenga buen día. Gracias, un abrazo, hermano. Un abrazo. Julio Chávez, diputado a la Asamblea Nacional por el Centro Occidental Estado Lara, miembro también de la conducción regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en esa entidad. Hasta ahora, 8:27 de la mañana, se transmite a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información los actos oficiales conmemorativos del 19 de abril de 1810, hace 203 años, primer grito de independencia en el país. Habla el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Vino a traer otra vez la buena nueva a esta tierra. Por un hombre que desempolvó historias, anécdotas, pero sobre todo heroísmos. Por un hombre que amasó tiernamente la historia de esta patria y la hizo actual y la hizo vigente. Si alguna vez fue cierto el verso del poeta chileno Pablo Neruda, que nuestro libertador Simón Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo, es en la ocasión en que nuestro libertador Simón Bolívar despertó en la vida, en la obra, en el ejemplo y sobre todo en el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. A él, a nuestro libertador Simón Bolívar, le debemos la constancia, le debemos la terca obstinación de defender la libertad, de defender la democracia, de defender la paz. Hace pocos días, con motivo de los libérrimos, transparentes, justos, constitucionales y sobre todo profundamente democráticos comicios presidenciales que vivió la República Bolivariana de Venezuela, esos comicios que fueron la expresión más viva de la voz del pueblo,

www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Épale, mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo, y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM. En la Avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. Recarga tu conciencia. Escucha Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India, que tiene 500 años apoderado. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensarlo. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2007. Nosotros con Chávez. Usted quede callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Corazón. 8 de la mañana, 36 minutos, segundo segmento de La Brújula del Sur. Recordamos a usuarias y usuarios que nos pueden escuchar a través de la señal abierta de Alba Ciudad 96.3, también a través de www.albaciudad.org en cualquier parte del planeta, y tiene disponible vías para comunicarse. @albaciudad es nuestra cuenta oficial en la red Twitter. También está disponible el 256 si quiere mandar un mensaje de texto. Si usted está escuchando Alba Ciudad desde su teléfono celular, nos puede mandar un mensajito de texto. Mire, usted escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Eso le cuesta 50 céntimos de bolívar más el básico de su operador más el IVA. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, por ahí se puede comunicar a través de @radiorebelde915 y el 0416-523-9385, 0416-523-9385. Y tiene en el estado Zulia, que nos escuchan en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde, tiene disponible todas las formas de comunicación de su radio comunitaria más cercana a donde usted reside, gracias al esfuerzo y al compromiso y al apoyo y la solidaridad de las compañeras y los camaradas del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, Fresmaxul, y sus 44 emisoras. Hoy, 19 de abril, nuevamente, el pueblo bolivariano, el pueblo revolucionario, está en la calle. Y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro, canta lo que el pueblo quiere. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Vamos a organizar, vamos creando poder popular. Vámonos a reinventar, vamos creando poder popular. Vámonos en unidad, vamos creando poder popular. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle. Pueblo a la calle, pueblo a la calle. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Volvemos sobre información relacionada con la patria chica, con Venezuela, y es que hoy foco importante de noticias. La cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, saludó en Lima, Perú, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su elección. Y llamó tácitamente a la oposición venezolana a reconocer los resultados de los comicios del domingo pasado. La cita de gobernantes de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, duró aproximadamente 2 horas en las que analizó la situación venezolana, escuchó a Maduro, intercambió ideas y aprobó una declaración de consenso, según informó el mandatario anfitrión Ollantumala. El pronunciamiento felicita al pueblo venezolano por su masiva participación en los comicios del domingo último y saluda al presidente Maduro por los resultados y por su elección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Exhorta a quienes participaron en los comicios a respetar los resultados oficiales emanados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, lo que es un tácito llamado al opositor Enrique Capriles a que cese su desacato a estos resultados. Esto lo cita la agencia Hispan TV. Los mandatarios suramericanos plantearon que cualquier reclamo, cuestionamiento o procedimiento extraordinario de alguno de los participantes del proceso electoral deberá ser canalizado y resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente en Venezuela y la voluntad democrática de las partes. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, llama a cesar toda actividad o acto de violencia que ponga en riesgo la paz social del país y expresa su solidaridad con los heridos y las familias de las víctimas fatales de los hechos violentos del pasado lunes, una referencia a los ataques de grupos violentos opositores que dieron muerte a 8 ciudadanos. Los mandatarios de UNASUR acordaron al respecto enviar a Venezuela una misión de acompañamiento de la investigación de los violentos sucesos del pasado lunes que dejaron el citado saldo trágico. Tras la lectura, el presidente Ollantumala destacó la permanente misión de UNASUR de acompañar y cooperar con los procesos de fortalecimiento de cualquiera de los países miembros. En un clima de distensión, fraternidad y sonrisas, caracterizó el cierre de una reunión celebrada en el Palacio de Gobierno, tras lo cual los mandatarios se aprestaron a viajar a Caracas para participar de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Coordenada telefónica. Bien, a esta hora vamos a conversar con Irene Carreras. Ella forma parte del colectivo que tiene su responsabilidad la Radio Rebelde de Catia. Y es que ayer también medios comunitarios de Caracas ofrecieron un respaldo a la elección popular del domingo 14 y también a los resultados que dan como ganador a Nicolás Maduro Moro. Irene, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto, un placer, de verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos a través de ese programa tan escuchado, no solamente a nivel nacional, sino internacional, a través de internet, a los medios alternativos y comunitarios. Somos un bloque de medios del oeste de Caracas, que, bueno, tú, como tú lo decías, fíjate que hasta desde Lima, Perú, la UNASUR pide respeto. ¿Y cómo es posible que nuestros hermanos venezolanos estén aferrados a una idea tan absurda como lo es un golpe de Estado. Rechazamos nosotros, por supuesto, categóricamente esas acciones vandálicas en contra de los medios alternativos y comunitarios del país, no solamente de los medios alternativos y comunitarios, sino de toda esa barbarie que han cometido contra los CDI, los mercales, sí. Tres mercales quemados, 8 CDI quemados, más de 60 heridos. Bueno, la vivienda de una venezolana incendiada en Coche, Caracas, rodeado todo de escuálidos, medios alternativos y comunitarios, Telesur, Venezolana de Televisión. De verdad que esto es un vandalismo atroz. También quería hacer bastante énfasis en que los medios alternativos y comunitarios de todo el país estamos unidos en una fuerza que todavía Capriles desconoce la fuerza de un pueblo bravío a la hora de defender su patria. Es lamentable que los venezolanos pues se presten para eso y liguen y tengan tantas ganas de que el imperio llegue aquí al país y haga con este país que tanto ha luchado en contra de ese vandalismo y ese saqueo, de esa resistencia indígena, y ellos quieran que eso vuelva aquí. Lamentablemente se han producido atentados violentos en algunos medios comunitarios como en el Sur, y Aragua, Táchira, Bolívar. Los fascistas, bueno, alimentan ese afán, la desesperación por desestabilizar, están enfermos de triunfo. Su línea de golpe es la de golpe de Estado y nada y más nada. Nuestra consigna es patria. Yo me preguntaba ayer un periodista qué hacer ante esto. Y yo le respondí que debemos hacer lo que nos enseñó el comandante Hugo Chávez Frías. El comandante nos enseñó que ni un minuto de descanso, que teníamos que tener una vía de lucha para lograr la consolidación de la independencia total, la consolidación de la revolución. Han atacado Ernesto ferozmente también a Conatel, sí. Y no lo escuchaba por allí. Conatel fue asediado y atacado por motorizados el pasado lunes. Estoy segura que es porque le dan un apoyo irrestricto a la comunicación popular, aunque aún falta. Sabemos que hay muchas críticas, autocríticas que tenemos que hacernos, pero ellos con todo y sus debilidades pues han ayudado mucho a los medios comunitarios. También fue atacado el automóvil de la directora general de nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela, Jessica Carrasquel, el día lunes. Le destrozaron por completo su carro en el sector donde ella habita, para que veas cómo el repudio ya es incontrolable de parte de estos fascistas. Mira, Irene, lo que nos llama la atención es que cuando el CNE se pronuncia anoche, dice que después de todo esto que ha pasado en el país, el comando antichavista no está impugnando el resultado y tampoco pide que se recuenten los votos. Es decir, ellos no aceptan que ganó la revolución bolivariana. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes de los medios comunitarios que después que se ha desatado esta violencia en el país, pues resulta que esta gente lo que está es, bueno, manejando el discurso únicamente? No, simplemente que ese era un plan desestabilizador. Acuérdate que, mira, Capriles está empeñado hasta las cejas con el imperio. Él no se puede echar para atrás. Él tenía que seguir con el plan en la primera, segunda, tercera. Vamos a ver hasta dónde van a llegar. Pero de verdad que nosotros los medios comunitarios alternativos no nos sorprendemos, porque nosotros esto lo esperábamos. Lo que ellos no esperaban es que nosotros somos un pueblo inteligente, un pueblo que sabe aguantar y esperar y tenemos tolerancia, porque sabemos que un venezolano muerto es un dolor para todos, del bando que sea. Nosotros los revolucionarios sí valoramos la vida. Y por esa razón esperamos a que ellos tomaran conciencia. Y fíjate que a mí me parece muy inteligente la decisión del CNE en hacer pues esa auditoría. Y lo dijo, y lo dijiste tú, Tibisay Lucena lo va a hacer, primero porque ellos lo pidieron. Y fíjate que no pidieron reconteo de votos, sino la auditoría, ¿no? Y lo hace para mantener la calma y la paz en el país. ¿Y al final se va a auditar lo que todo el mundo sabe, decir, porque ellos tienen las actas, el PSUV tiene sus actas, el CNE tiene la otra copia, si van a auditar lo que ya todos tienen? Bueno, pero no importa, Ernesto. La idea es que demostrarle al mundo que nosotros, y primero que el CNE es imparcial y que quiere la paz, y que nosotros también somos un pueblo inteligente y que lo que queremos es eso, la paz, y que continuemos nosotros en revolución. Fíjate, si de haber ganado Capriles, Ernesto, ya nosotros estaríamos los revolucionarios llevados a la fuerza, a los espacios, por ejemplo, como la Carlota, el Parque Francisco Miranda, conocido como el Parque del Este, esperándonos a Cribille. Estos espacios los usarían como campo de concentración y, bueno, es lo que nos esperaría, porque la rancia y amarilla derecha intolerante no acepta la realidad de un sistema democrático y esto los lleva, pues, a no reconocer el triunfo del pueblo. Ganó Nicolás, Ernesto, pero realmente quienes ganamos fuimos nosotros, el pueblo, porque Nicolás asegura la continuidad del bienestar colectivo. Muy bien. Irene, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Un abrazo. Igual y para ti. Un beso para todos allí. Bueno, Irene Carrera, miembro del colectivo de la Radio Rebelde de Catia, hablando en representación de los medios alternativos y comunitarios del oeste de Caracas, que se reunieron ayer para ofrecer su impresión de lo que está pasando por estas horas en la Venezuela bolivariana. Hoy hay un artículo en Aporrea, también está publicado, de un grano de maíz, se llama Claves para entender lo que pasa. Quiero compartirlo con ustedes algunos de los fragmentos. Dice la primera clave: la oligarquía tiene un liderazgo débil, Capriles. Todos lo sabemos, lo ha probado, no defiende los votos, tiene miedo de meterse para lo hondo. Recibieron la orden de la embajada gringa de desconocer el resultado y no han podido justificar la pretensión. Es evidente que lo de las cajas es una excusa. Ahora se atreven a pedir una nueva elección. Si el CNE audita todas las cajas, buscarán otra coartada para seguir con sus planes desestabilizadores. Segunda clave: la contrarrevolución no es homogénea. Conviven varias tendencias unidas por órdenes y viáticos extranjeros, por el odio al chavismo y el profundo desprecio a los humildes. Muestran discrepancias sobre cómo truncar la revolución, nunca en la necesidad de hacerlo. Divergen sobre los tiempos, a la agresión, no en la agresión. Tercera clave: los caprilistas tienen una gran contradicción. Quieren navegar en los mares de la sensatez y al mismo tiempo chapotean en las mismas de la agresión fascista. Si Nicolás le ronca, corren despavoridos, buscan un time en la Constitución. Si nos ven la oreja blanca, entonces avanzan. Por eso, de mentira, se desmarcan de los hechos. Cuarta clave: dentro de la contrarrevolución hay una pugna por el liderazgo que se decidirá en las próximas horas. Las corrientes están de manera solapada, midiéndose en la práctica. El destino de cada una está en las cacerolas y en las marchas que sean capaces de convocar. Otra clave: mientras esto sucede, las contradicciones sociales siguen tensándose y la no realidad creada por los medios oligarcas pretende sustituir a la sociedad. El artículo completo, que tiene algunos fragmentos más, está publicado ahora en Aporrea. Se llama Claves para entender qué pasa de un grano de maíz. Y quien nos lo dijo varias veces de forma muy clara qué estaba pasando era la agrupación Zuliana Sur de América, cuando nos recordaba que en ese discurso de querer hablar como Chávez, de quererse parecer a Chávez, Capriles no hacía más que parecerse a lo que esta banda llama El Colorado. Lo escuchamos. Como el caballón que se tiñe del color del turno. ¡Ay, qué señor! Maldita sanguijuela que chupas la vida de un pueblo que sueña en nación. Ten cuidado, solo está pintado. ¡Ten cuidado! Es un colorado. ¡Ten mucho cuidado! Y ten cuidado, que solo está pintado. ¡Te tenemos pillado! Es como la manzana que por fuera es roja y por dentro sabes el color. Fruto de la discordia que pone en peligro el futuro de una revolución. Ten cuidado, solo está pintado. Y siente el root, no más la rebeldía representa a mi gente. No pueden con nosotros, somos los malvivientes. No, tu dinero no, esta vez no. No alcanza pa' comprar el talento. No alcanza pa' callar lo que siento. No, mi rebeldía no es cuestión de un día. Se trata de vivir en anarquía. Ser diferente a toda la gente. sacar esa basura de las mentes de nuestros chamos. Que si el Blackberry, que si mi pin. De no ser más que un arlequín de esta sociedad que no te deja soñar, que no te deja vivir, donde la felicidad te la vende un maniquí, donde lo más importante es el bisturí. Pero no, esta vez no, tu dinero no. Pendiente color, que voy por ti. Más por delante y el ingenio que la fuerza, por eso que con mi música yo vengo sembrando conciencia. Nunca es tarde para cambiar, únete a los sudamericanos. Cultural. Vengo con artesanos venezolanos, artistas callejeros que nadie les da la mano, hijos de Miranda y de Bolívar, sus hermanos. Hablas de marxismo y crees que les hablas de amor a sí mismo. ¡Eso es narcisismo! ¿Y no es lo mismo? ¡No! ¡No! ¡No! Pide obediencia a contracorriente, su lógica es el capital. Ten cuidado, oligarca pintado. Uno, todo el mundo con la mano para arriba. Para los que no les gusta que yo sea sincero. Para los que quieren que me coma el anzuelo. Esto es para los que trabajan el día a día. ¡Que viva, que viva, que viva la anarquía! Tema El Colorado, de la agrupación zuliana Zurda América. 8:56 de la mañana, les queremos, también como es viernes, darle un espacio para la risa. Recordemos que nosotros somos mayoría y somos alegría. Esto es nuestro Desunión Radio Noticias. A partir de este momento comienza Desunión Radio Noticias. Un recorrido informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. Periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. Chávez no ha regresado de Cuba desde la primera vez que visitó a Fidel en 1994. Cuba nos envió un espía disfrazado que es quien nos desgobierna. De eso ya no quedan dudas. Esta información, que el régimen ha ocultado por años, fue dada a conocer en Miami por Roger Noriega, quien, según el Miami Herald, ahora no solo es un experto analista, sino también vidente. Así que la sociedad civil educada no tiene por qué dudar de sus informaciones. 7:10 de la mañana. Cambiamos de tema. El comando de campaña de Enriquito Capriles promueve la iniciativa Pégale a un periodista chavista y reclama tu combo Pepsi. Una iniciativa de avanzada, innovadora e incluyente que promueve la participación de la empresa privada. El candidato aclaró que, de ser presidente, Pégale a un periodista chavista y reclama tu combo Pepsi se convertirá en una misión social. No es justo, dijo, que lo sigan acusando de excluir a los chavistas, ya que los marginales serán parte importante de esta iniciativa. Si no, ¿a quién le vamos a pegar? Este espacio es presentado por Cinex. Desunión Radio Noticias. Vamos hasta la Asamblea Nacional para conocer qué ocurre en materia legislativa. Contactamos a nuestra intrépida reportera, Falsa Angola. Adelante, Falsa. Gracias, estudios. Acaba de finalizar una rueda de prensa del diputado de la Dignidad, Alfonso Marquina. Anunció que el 8 de octubre presentará las pruebas de que fue inoculado con un virus del chavismo en gotas, desarrollado en Cuba, y que esa sustancia fue la culpable de que dijera que Chávez ganará por paliza. Y aunque no lo tolera el Marquina, si es para hablar en contra de Chávez, seguiré viniendo al centro de la ciudad. Guácala, qué asco. Desunión Radio Noticias. Gracias, Falsa, por tu valiente reporte. Cuando son las 7:15 de la mañana, más noticias, más información. Es hora del reporte del tránsito. Alejandro Calamidades nos reporta. Gracias, estudios. La avenida Francisco Fajardo está totalmente trancada por culpa de una marcha chavista en homenaje a... Desde acá arriba no puedo divisarlo bien, pero seguro que es en homenaje a algún comunista. Nos informan que los chavistas avanzan en sentido al este de la ciudad, asesinando a todos aquellos que manejen un Chevrolet Aveo. Atención con esto. Gracias, Alejandro. Y las noticias no paran. Ahora conozcamos el estado del tiempo con Francisco Gris. La temperatura promedio será de 18 grados, un día espléndido que no alcanzará mínimamente para darle un respiro a este comunismo asfixiante. Esta tarde, Ahmadi Nejad visitará Venezuela y amenaza con asesinar a todos aquellos que no se conviertan al Islam. Gracias, Francisco. Lo que sigue es el mundo de los deportes con Juan Andrés Daga. Malas noticias, ¿ah? El deporte venezolano, ¿ah?, sufre la pérdida de una estrella del fútbol nacional, Lorenzo Mendoza. La decisión comunista, ¿ah?, de la Federación Chavista de Fútbol, ¿ah?, deja sin birras a las gradas. La única forma de soportar la derrota de cada partido de la Vino Tinto, ¿ah? Beber es la única manera de resistir la mediocridad de este gobierno. Por eso vamos a los estadios, no a ver el fútbol, ¿ah?, sino a beber el vino tinto. Vamos a beber, a olvidar, a morir. Relax, Daga. Respira, respira. Falta poquito para salir del régimen comunista. Te ponemos un poquito de música para aliviar tus pesares, que también son los nuestros. Bandolero, bandolera. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bandolero, bandolera. Desunión Radio Noticias. Los Gypsy Kings nos presentaban su tema Venezuela se hunde en el comunismo y nadie hace nada para impedirlo. Y sí, ¿quién quiere vivir así? 7:20 de la mañana y llegó la hora de escuchar la voz de nuestros radioescuchas. Usuarios serán los pobretones de Katia. Señor Alfonso Marquina, usted es chavista, ya lo confesó. Váyase de aquí. Total, en el comando tricolor no nos gustan los adecos. Váyase a hacer la cola para que vote por el tirano. Váyase desde ahora mismo. Y esa idiota que hace el programa de Globovisión Toquen a Diana, es pagada por el PSU para mentirnos. Nadie puede ser tan idiota en la vida real. Esa muchacha hace el papel de imbécil. Queremos que nos gobierne mi general Franco. Lo felicito por el programa. Hay que leer la Biblia. Nada que ver con esos libros comunistas que venden en la Filben. No, nada que ver. Escuchen a Dios. En la Biblia hay esperanzas. Hay que leer en la parte donde Ruth se vuelve una estatua de sal por voltear a la izquierda, válgame Dios, por convertirse al comunismo. Ese es el mensaje. Escuchen a Dios. A Dios no le gustan los comunistas. Y Dios va a volver estatuas de sal a los chavistas que se la pasan mirando el pasado. Que Dios los bendiga y la Virgen de Altamira. Excelente programa. Yo creo que hay que ir al diálogo que propone la dictadura de Chávez. Hay que ir a ese diálogo y luego asesinarlos a todos. Cuando asesinaron a Kennedy, los Estados Unidos siguieron adelante. O sea, en un país desarrollado, asesinar a un presidente no es tan grave. Saludos a Betty en los Naranjos, que hoy tiene una reunión de Tupperware. Desunión Radio Noticias. Llegamos al final de una edición más de este noticiero. Nos despedimos con Desunión Radio Noticias. Un recorrido informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. Periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. Hasta la próxima. Créditos. Idea original, Peter Capusotto. Fusilado por Indira Carpio y Ernesto J. Navarro. Narrado por los mismos que se lo fusilaron. Editado por El Parce, Aaron Corredor. Un producto de la Brújula del Sur. ¿Qué horas son, mi corazón? Son las 9 de la mañana, 2 minutos, y nosotros también llegamos al final de nuestro programa. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. Saludamos nuevamente y le damos la bienvenida a las camaradas y los compatriotas que de todas partes del país han llegado a la capital para acompañar el acto popular de juramentación del presidente de la Revolución Bolivariana. Era presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. A todos los compatriotas que se encuentran en la capital, nuestro saludo solidario y nuestro abrazo de bienvenida. Feliz fin de semana, nos vamos, chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.